Ella era toda la poesía que se escribía en Madrid. El verso más bonito de Gran Vía, la boca más hermosa de Malasaña, los ojos más tímidos de los cines de Callao, la cabeza más heavy que había pasado por Argüelles, la cintura más bonita que veías por el metro, las piernas más largas de la Plaza Mayor, la falda más corta de Montera, la musa que aún seguía inspirando a la estatua de Becker, el rayo de sol más brillante de una tarde de domingo en el Retiro, la reliquia más bonita del Rastro, la que podía domar los leones de Cibeles, la quinta torre de Madrid, el palacio más real de todo mi reino. Madrid es ella, y yo, solo una de sus calles. Ella es el monumento que fotografía Atocha, la que se manifiesta frente al Congreso, la decimotercera uva de la Puerta del Sol, el cabello más hermoso de Salamanca, a la que todos los hindúes regalan rosas y cervezas en la Latina, los labios más rojos del Calderón, la más loca de toda Chueca, la de la carpeta rosa del campus de la Complutense, el paseo más largo a través de toda Castellana, el culo más bonito del Retiro, el corazón más salvaje del Bernabéu, el musical más visitado de Gran Vía, el teatro con menos aforo de la capital, la mejor obra de arte del Prado, la que envuelve en flores a los toros en las ventas. Ella es la única estrella que brilla en Madrid. Ella es Madrid. La que baila como una loca en la fiesta de cualquier garito de huertas. La chica de Tirso y la Lady Madrid de Pereza. A la que no hace falta escribirle porque es pura poesía. La que es capaz de enderezar las Torres Kio. El cubo más helado de cerveza de la sureña de Gran Vía. La nariz más roja de Casa de Campo. Los acordes de jazz más hermosos del Café Central. La niña que ríe como nadie en Cortilandia. Los copos de nieve que los tejados echan de menos. La única diosa de todas las catedrales, a la que cantan en Libertad 8, el único monumento del Templo de Debod, la palabra más bonita del barrio de las letras, la única movida que existía en Madrid. Ella es Madrid.